¿Qué pasa? Que también falta el hecho de que estemos todo el día en las redes no quiere decir que sepamos mucho, porque en la mayoría de las redes hay todo el mundo vuelca lo que le da la gana y muchas de las cosas no son verídicas. Por lo que, ¿qué pasa? Que al final te crees cualquier cosa y cualquier barbaridad y ya te tienen alienado. Es decir, ya han conseguido su propósito. Manipulación. Lo que ellos quieren que tú sepas es lo que fomentan además en las redes y a los demás, ¿qué hacen? Pues nos capan. Por ejemplo, mi canal ya lo han hecho. Prácticamente no se mueve. ¿Por qué? Porque todo lo que sea información que vaya en contra de sus ideas, lo capan. Mientras que canales que están fomentando cosas que no tienen nada que ver con la realidad, mucho conspiranoio, conspiranoia o mucho reptiliano, mucha historia que no es auténtica, se fomenta. ¿Para qué? Para entretener, para mantenerte en el engaño. Y claro, vuelvo a lo mismo, la tecnología, conforme menos nos, o sea, menos ayude para potenciar nuestra humanidad, pues está claro que va en contra. Cada vez pensamos menos, cada vez desarrollamos menos, el cociente intelectual está demostrado que cada vez es menor, la comodidad nos hace que estemos perdiendo memoria, que estemos perdiendo capacidad de calcular, capacidad de activar, capacidad de escucha, capacidad de concentración. Tenemos que hacer los vídeos de media de 20 minutos porque más de 20 minutos ya la persona no tiene la capacidad de atención. ¿Por qué? Es que es muy triste que pasen estas cosas. Estamos perdiendo las capacidades del ser humano, estamos involucionando, por favor. Fomentemos a los niños lo contrario. Menos calculadoras, menos tablet, menos ordenadores, menos de todo, que aprendan a hacerlo desde sus capacidades, que tenemos unas capacidades maravillosas. Me da mucho miedo ser madre precisamente por eso, porque no sé cómo lo voy a llevar. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces digo, bueno, pues como tú decías, ¿no? Desde la autenticidad, desde, oye, yo voy a hacer con mis hijos lo que considero que es más beneficioso para ellos. Pero claro, es que los hijos no están solo con los padres, los hijos van a un colegio, después van a un instituto, están en una guardería y al final tiene que ser, digamos, una educación donde los cimientos estén claros para todas las personas que van a estar con esos niños. Si queda solo de los padres, a día de hoy es muy complicado. Entonces, bueno, ese claro, es... Pero la educación real la tienen que dar los padres. Y los claro, profesores pero cuando, y el resto... El cuando la educación que tú le quieres dar a tu hijo o a tu hija no está alineada con lo que actualmente la sociedad ya, hace, entonces ya. Es que es complicado. Es complicado. ¿Pero qué hace la sociedad sobre protección? ¿Todo les traumatiza? ¿Son como algodoncitos que se rompen con nada? Y les potencian cada vez más el ego. Es decir, lo tienen todo, lo consiguen todo, no se esfuerzan por nada, todos son derechos y derechos y derechos. Así no se educa un niño. Porque cuando crezca, no va a saber manejarse en la vida. Y va a pretender que todo el mundo haga lo mismo que sus padres. Y no es así. Va a sufrir mucho, les hacemos mucho daño a los niños. Es cierto que es muy difícil ahora mismo educar. No es antes que era el tirarte la chancla, ni eso, ni lo de ahora. Mira, es que justo antes de entrar a esta charla contigo, he visto en redes un meme que me ha hecho un montón de gracia. Porque era dos padres, ¿no?, que estaban entre ellos como hablando y un niño chiquitito así mirándoles hacia arriba. Y le decía el padre, tienes que ir a terapia. Y le respondía la madre, no, tú tienes que ir a terapia. Y decía el niño desde abajo, me da que voy a ser yo la que vaya a terapia. Me ha hecho un montón de gracia porque digo, es que es verdad. Es que es verdad. Vale, mira, Selenimar dice, Sol, ¿qué va a pasar cuando la iglesia caiga? Y yo añado, ¿la iglesia va a caer partiendo de esa base? A ver, lo que sería la iglesia tradicional, sí, pero la iglesia como tal, sí, además la iglesia, el Vaticano, vamos, que es la iglesia, el Vaticano es un Estado. Es decir, la iglesia católica en realidad es política. Aparte de que pueda ser religioso, pero vamos, es política pura y dura. Entonces, es un Estado. Eso no va a caer, porque no interesa que caiga. Precisamente por eso digo que la están rompiendo desde dentro, pero no para que se destruya, de que desaparezca. No, no, no. Para cambiar el programa de lo que es la Iglesia Católica, de lo que ha sido la Iglesia Católica, para quien le guste, para quien no. Yo ahí no entro porque, como digo, no. Y claro, no tienen nada que ver con lo que era la tradición. Pero yo siempre hago una pregunta. ¿No se supone que la Iglesia Católica está establecida sobre unos textos que eran palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes somos los humanos para cambiar esas palabras? Eso, si es palabra de Dios, ha de ser seguido eternamente en los tiempos, ¿no? Entonces, ¿por qué no es así? Ahí está la clave, que en realidad los mismos que están dentro no creen que eso sea palabra de Dios y entonces consideran que ellos como humanos pueden hacer tergiversar y colocar, poner y quitar, subir y bajar como le dé la gana. Pero tener en cuenta una cosa, que lo que es el Vaticano o la Iglesia Católica como imperio, quien lo hizo no fue Jesús, fue Constantino. Por eso es político, por eso es un Estado dentro de Italia, vale, ok. Y por eso es un gobernante y tiene sus leyes internas. Entonces, vamos a abrir los ojos, porque eso no hace de menos a la religión, pero hay que ver las cosas claras. Entonces, destruirse como tal, no, pero es cierto que no va a tener nada que ver con lo que ha sido...